víspera de los festejos por el 1 de mayo, la VPC Julio Sanguilí, perteneciente a la empresa agropecuaria Citricosola, materializa actividades con repercusión en la producción de alimentos, al decir Jorge Luis Cabrera, administrador de la entidad productiva. Esto es un área aquí que hemos logrado el desmonte en su totalidad y ya hemos logrado con esta etapa 2 cosechas de yuca, porque es un área que está prevista para la siembra de lo que es el fomento de naranja. Hoy estamos contando aquí con el completamiento, con el buldoseo que estamos realizando hoy de una caballería para completar las 50 hectáreas que van netamente de lo que es naranja sembrada aquí, con el objetivo de continuar el incremento de lo que es lo cítrico aquí en el municipio de nuestro VPC, que es el objeto fundamental. Allí debemos de ya comenzar en las próximas horas, que ya se está trazando ya el área para sembrar las primeras posturas que ya llegaron a la VPC, y hoy debemos de intercalar en las áreas esas donde vamos a sembrar aquí la postura un intercalamiento masivo de lo que es yuca o diferentes cultivos varios, con el objetivo de aprovechar esta misma tierra hasta que estos fomentos nuevos nos comiencen a dar las primeras producciones, con el objetivo del incremento de las producciones de vianda para la población y nuestros trabajadores. Estamos víspera del 1 de mayo. ¿Con qué resultado y qué iniciativas va a tener esta VPC en salud a la gloriosa fecha? Como VPC nos estamos trazando llegar allí el 1 de mayo, que ya tenemos toda nuestra meta cumplida de nuestros trabajadores, con el cumplimiento del pago de lo que es el sindicato y el aporte a la patria cumplido, y con un gran porciento de todos los compañeros usufructuarios de la 300 también cumplido allí al cierre de este mes. Se está convocando a todos nuestros trabajadores allí a la participación masiva de lo que es el desfile completo en saludo al 1 de mayo. Hoy tenemos logro de siembra, que hemos aprovechado las primeras lluvias caídas. ¿Qué tienen sembrado y qué en producción? Yuca, tenemos plátano, hoy tenemos tomate, también tenemos fruta bomba con la parte de nuestros usufructuarios. Tenemos hoy sembrado también yuca, tenemos sembrado alto nivel de fomento de mango, de toronja, de piña. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Julio Sanguilí en Sierra de Cubitas saluda el Día Internacional del Proletariado, con el incremento de las producciones y el aprovechamiento de la tierra fértil en los suelos rojos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.